Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Economista del Medio Volumen. A ver, cruz, dos palitos. Me parece que es 12, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos luego de unas pequeñas vacaciones de un día que nos tomamos porque tuve temas dentales, entonces no podía hablar mucho, pero por desgracia para todos, ya hemos vuelto a la vida. Vamos rápido con el tema, sin embargo, vamos antes a vender un poquito el programa. Nos pueden escuchar en iVoox, en iTunes y en Audioboom. Buscan Economista del Medio y aparecemos. De hecho, quiero comentar que si buscan Economista del Medio en iTunes o entran a la home de la aplicación Podcast, estamos entre los nuevos y recomendados. Va, no sé, yo lo vi entre los nuevos y recomendados. Así que estoy súper contento por eso, porque obviamente como no puedo medir la cantidad de gente que me escucha, pero sí me pone muy contento que esté ahí, porque supongo que eso tiene un efecto positivo en las escuchas. No supongo. A ver, algoritmos de Apple, espero que funcionen bien. Así que saludo a toda la gente que nos escucha por iTunes o que nos va a escuchar por iTunes. Bienvenidos al podcast si es la primera vez que lo escuchan. Bueno, también nos pueden contactar en redes sociales. Hoy también pretendo hacerlo todo de una. Y este es un poquito más complejo, con lo cual, uff. Nos pueden contactar en redes sociales. Estamos en Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. En la red del pajarito de Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Por último, tenemos un mail de contacto, economistadelmedio@gmail.com. Bueno, acuérdense, gmail.com. Bueno, vamos al tema del día así directamente, porque el otro podcast se me hizo muy largo. Y ahora quiero hacerlo más corto, pero me parece que el tema es muy interesante. Voy a plantear una hipótesis. ¿Quiere el Banco Central un dólar más alto? Y voy a empezar con una nota de la semana pasada de Daniel Artana, economista, jefe de Fiel. Uf, cómo le imprimí. Que dice, a mi juicio, con este nivel de tipo de cambio, todavía hay atraso cambiario. Obviamente que menos marcado que cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner. Eso lo digo yo. Y esa es la realidad. A ver. Ay, qué difícil este tema. El dólar subió en la Argentina, como todos sabemos, con el descalabro en precios que eso generó. Pero no subió todo lo que debería haber subido, que por lo menos los economistas, sus distintos sectores, en particular los productivos, esperaban. Ahora bien, la cuestión no es solamente esa. Porque, a ver, el Banco Central puede haber dicho, está bien, liberamos el cepo y dejamos flotar un poco el valor del dólar, pero esperá. Porque justamente, mirá lo que pasó, ahora que te puedo decir con el diario del lunes, 6% en incremento de precios en San Luis, Ciudad de Buenos Aires con un incremento un poquito menor, ambos índices de precios oficializados por el INDEC como variables de referencia. Ahora, ¿por qué yo te vengo con esta hipótesis que empieza con una palabra de Artana, que el tipo de cambio debería estar un poquito más arriba? ¿Por qué? Si ponemos un tipo de cambio más alto, y de hecho este es el título de la nota de Artana, un tipo de cambio más depreciado hubiese permitido tasas de interés más bajas. Exactamente. Entonces, yo quiero ponerte un poco en contexto de que por qué yo pienso que van a acomodar un poco más el tipo de cambio, en particular el Banco Central. Y te voy a decir una realidad. Hoy fue una nueva licitación de Lebacs, es decir, donde el Banco Central extrae dinero de la economía y fija la tasa de referencia que espera que el resto de las personas o los bancos o las entidades, viste, tome como referencia. Por eso se llama tasa de referencia. Hoy licitó a 30,75% anual a 30 días. Está bajando la tasa. La licitación pasada era 31%. Acordate que hace menos de un mes era 38%. Cuando baja la tasa de interés en pesos, sube el atractivo de un montón de opciones. Por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo numérico y vamos siempre a tener en consideración que el mercado espera un dólar entre 16 y 17. Que si vos te fijás, hoy el ROFEX está diciendo que a diciembre de este año el dólar es 17. Para mí, yo creo que el Banco Central tiene mucho interés de que ese dólar, que esa franja que te dijo Stusenegger y que también habló para que de flotación, no esté entre 12 y 14, sino que esté entre 14 y 16, un poquito más, un poquito menos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, mirá. Si yo tengo, por ejemplo, mis dólares, tengo una linda pilita de $100 ahí, y de acá a un año La sigo mirando y siguen siendo $100, la verdad. Mira qué lindo, son un billete de $100. Ahora, si yo espero que el tipo de cambio de acá a un año se vaya a 16, 17, todo un año, ¿no? Y yo tengo una pilita de 100 pesos, che, el día cuando vaya a comprar a fin de año, me van a decir, che, no compras lo mismo que ahora, compras menos dólares. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de tener los pesos en una pilita o abajo del colchón? La negativa de la expectativa de devaluación. No hay tu tía ahí, ¿eh? Cantidad de bienes que vas a comprar cuando suben su precio. Ahí está. Pero, ponele que yo hago una LEVAC, ¿no? Una LEVAC me está pagando como me pagó el Banco Central hasta la semana pasada. Vamos, 31%. ¿Cuál es el rendimiento de la LEVAC en base de poder de compra de dólares? Lo que te paga la LEVAC. Menos la devaluación esperada. Ahora bien, 31 menos 23 aproximadamente, tengo un lindo numerito, ¿no? Ese va a ser tu poder de compra de más dólares a fin de año. Ahora ponele que el Banco Central viene y te baja la tasa de interés que te paga por LEVAX. Tu pilita de $100, si vos la compras un día y la dejas ahí, va a seguir siendo $100. Tus pesos van a comprar la expectativa de devaluación, que va a seguir siendo menos 23, ¿no? Podría haber buscado un número más redondo. Qué chabón complicado, ¿no? Pero bueno. Ahora la LEVAC. Tu opción de inversión. Es decir, en vez de poner tus pesos en el colchón y mirar cómo pierden valor, los pones a hacer algo. No te va a rendir 31. Te va a rendir 30,75, como hiciste hoy. O te va a rendir mucho, pero mucho menos si baja 25. Imagínate si baja después de 23. Así no. Yo no quiero peso. No estoy comprando más dólares. Me voy a comprar los dólares y punto. No me rinde nada esto. Bueno, entonces ponele que el atractivo de los activos en dólares, inclusive los billetitos, sube su demanda. Y bueno, justo con el tema de las importaciones, el Banco Central, viste que habilitan los importadores, demanda más. Sarasa, mercado cambiario, lean, escuchen el podcast. El dólar sube hasta 16 pesos. Opa, ¿qué pasó? Llegamos al equilibrio. Eso que esperamos a fin de año lo tenemos ahora. Expectativa de devaluación desaparece. Se borra de la ecuación. Tu pilita de $100 ahora en tu ejercicio teórico, donde todo pasa de un instante al otro. Muy gracioso, pero bueno, a veces la economía tiene esto. Tu pilita de $100 va a seguir siendo $100 a fin de año. Si no se voló, no se lo comió una cucaracha, etc. Mira qué lindo billetín. Ahora, tener los pesos en poder de compra de dólares, ¿te va a significar lo mismo? De un año, mirá. Bueno, ya me comí la devaluación. Qué mala leche. Pero ponele, van a comprar de ahora adelante lo mismo. La expectativa de devaluación va a ser cero. El dólar va a seguir valiendo lo mismo acá a fin de año. Ahora lo gracioso es si yo me tecnifico un poco y me compro una LEVAC. Caramba. Estoy ganando 31, 30, 30,75, 25, 26% en dólares. ¡Wow! ¡Qué buena opción de inversión! No la vas a ver nunca más esa. ¿Y por qué te digo que no la vas a ver nunca más? Y acá entramos en el segundo punto. Mirá que acá te separé ya que para mí el Banco Central piensa en desactivar las expectativas de devaluación y llevar un dólar un poquito más alto. Obviamente, el precio de los commodities a la baja, las quejas del campo y demás, te ayudan un poquito a decirle, bueno, para mí creo que el tipo de cambio real de equilibrio, siendo Banco Central, debería ser un poquito más alto. Y haciendo caso omiso a lo que dice Artana, llévolo porque capaz que nos quedamos con un cachito de atraso. Y encima con la inflación que va a haber este año, ahí nos vamos a quedar de vuelta otra vez con el quilombo. Está bien, llévolo para arriba. Ahora, fíjate que estás ganando 28, 29, 30,75 por anual. Obviamente tendrás que renovarlo todo el tiempo. Por poner la plata a 30 días y prestársela al Banco Central. Ahora, para el Banco Central no es gratuito esto. Porque, a ver, acá hay una cuestión que uno dice, bárbaro, qué sé yo. El déficit cuasifiscal, a ver, el Estado. Bueno, el Estado, sí, el Banco Central es parte del gobierno. Pero vamos a poner que es independiente y que así como nos gusta pensarlo a los economistas. El Banco Central se está endeudando, pensalo así, se está endeudando al 30%. Es increíble, ¿no?, el numerito. O sea, imagínate vos todas las semanas endeudándote a 30, 25, renovando, ¿no? Vas a tener todo el interés del mundo en renovar cada vez a tasas más bajas, porque vos tenés un problemita acá. Acá tengo unos tweets muy interesantes, de hecho tuve una discusión ayer muy piola con los muchachos de Twitter, economistas Hernán Torre, de arroba macros a la obra, macros a la obra, chicos, en el cual charlábamos sobre el tema, ¿viste? Yo le hacía hincapié que para mí el Banco Central piensa en un dólar de equilibrio más alto, y entonces ambos llegamos a la misma conclusión. Mañana el Banco Central baja las tasas de interés. Pero también citamos, y él me citaba de su parte, otra realidad picante del Banco Central. Y acá voy a usar también el tuit de Ale Rodri, 1976. Alejandro Rodríguez es un profesor de UCEMA, que nos está diciendo básicamente que el stock de Levax está creciendo un montón. Pero lo más preocupante es que la duración de las Levax promedio se está haciendo picada. O sea, básicamente nos estamos endeudando muy en el corto plazo y la tasa es altísima. A ver, cuando alguien se endeuda así, no es sostenible en el tiempo. Y el mejor ejemplo que pasa con esto fue la Argentina del 2000-2001. Los invito a chusmear cuánto pagaba el Banco Central por captar dólares en ese momento y a qué plazos. No solamente el Banco Central, sino el Gobierno Nacional se endeudaba todas las semanas a 15, 20, 30, 40, 60. No, es imposible refinanciar eso. Es manejable en la Argentina porque son pesos, sí, pero tampoco lo podemos abusar este mecanismo. Porque inclusive empieza a perder sentido como mecanismo de extracción de dinero de la economía. ¿Qué pasa? El primer mes estuvo bárbaro. El central básicamente salía a absorber 30 mil millones de pesos. Obviamente esos 30 mil millones de pesos que absorbió en un mes, al mes siguiente de repente los tiene que volver a volcar en la economía. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que le queda es redoblar la apuesta. Bueno, me endeudo por 40. De los 30 que vuelven al mercado, los vuelvo a retirar y retiro 10 más. Pero la bola de nieve de pagos que se está generando no es una muy buena noticia. Entonces, para mí, en este marco, el Banco Central no solamente está buscando un dólar más alto, sino que está buscando desesperadamente bajar el costo de endeudamiento. A ver, no solamente te digo porque una vez que desactive la expectativa de devaluación va a estar todo más tranquilo. Yo creo, y ya acá entramos en el terreno del esperemos, que una vez que empiece a bajar la tasa de interés y encuentre un dólar de equilibrio, ahí aproximadamente una banda entre 14 y 16, y lo haga fluctuar tranquilo por ahí, y encontremos paz en el mercado cambiario, el Banco Central tiene interés para no solamente haber bajado la tasa ahora, sino seguir bajándola. Porque ya va a empezar a pensar en el soft landing de la economía. Como escucharon otros podcasts y demás, la tasa de interés alta atenta contra el consumo y la inversión en la Argentina. No te estoy hablando tampoco de comprar máquinas. A ver, los bancos a veces se endeudan con el... las empresas a veces se endeudan con los bancos para pagar sueldos e impuestos. Imagínate cuando te sube el costo ese, que cortas los sueldos y pagas menos impuestos. Y los sueldos van al bolsillo de la gente consume. Por otro lado, como en el canal de consumo tradicional, si me sale más caro endeudarme para consumir, voy a consumir menos. Y si estoy con más plata de la que quiero, digo, che, ¿me voy a comprar eso? No, mejor la pongo en un banco porque el día de mañana me rinde más y me puedo comprar más de esto. Yo creo que dado el estado de la economía, el Banco Central va a pasar lentamente el ciclo, va a empezar el ciclo bajista de tasa de interés. Para lo que los economistas nos gusta llamar el soft landing del nivel de actividad. Para suavizar la caída que va a ser fuerte. Ya hablamos un poquito de expectativas en otros podcasts donde dimos las proyecciones del crecimiento real. Y yo soy pesimista. Y creo que los economistas en el gobierno saben que el impacto va a ser fuerte. Entonces en este marco no podemos sostener tasas de interés altas mucho tiempo. Y no por el déficit cuasi fiscal, sino porque el impacto en la actividad va a ser muy fuerte. Y como más o menos la actividad económica y el nivel y la política monetaria tienen un rezago de aproximadamente 12 meses, empezar a bajar las tasas de interés ahora ya es apuntar a un 2017 de un poquito de crecimiento. Es por lo menos, a mí me parece, ¿no? Que está todo dado para que el Banco Central, en su multicausalidad de objetivos, empieza a bajar la tasa de interés. Llevamos el dólar un poquito más arriba, dejamos a un montón de sectores productivos exportadores contentos, vamos a tener un pequeño quilombito, sin embargo creo que no va a ser tanto. Porque uno de los grandes problemas de cómo fue el pass-through y cómo se dio en la Argentina en estos últimos meses fue porque el salto fue grande. Ponele, venías de un dólar de 9, te fuiste a un dólar de 13, con mucha volatilidad de qué iba a pasar. Ahora, si lo dejas fluctuar, no va a ser tan terrible en los precios. ¿Vas a tener un impacto más? Sí. ¿Puede ser complicado para la paritaria? Sí. Sin embargo, me parece que una vez que vos desactives la expectativa devaluatoria, podés empezar lentamente a bajar tasas de interés y empezar a acompañar el ciclo crónico, que creo es lo que el Banco Central debe de hacer como Banco Central. Porque obviamente es defender el valor de la moneda. ¿Y cómo va a hacer eso? Desactivando el canal inflacionario, pero también todo Banco Central tiene en el fondo un objetivo dual, más a los de metas de inflación. Todos miran en la inflación, pero no podemos negar otras cuestiones. Así que bueno, espero que haya quedado un poquito claro por qué yo creo que el dólar va a ir un poquito más arriba. De hecho, me parece que la evidencia lentamente nos está demostrando que va a pasar esto. Y después hice un poquito de razonamiento, ¿sabes? Para mí son especulaciones. ¿Qué pasa si sube un poco más el dólar y llega a un equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera? Yo tengo la firme convicción de que va a ocurrir esto. Me puedo equivocar, como todo el mundo, pero para mí es conveniente, inclusive desde un punto de vista de endeudamiento del Banco Central, que empiecen a bajar, por favor, las tasas de interés. Ahora, todo es muy linda esta aplicación, el dólar va a subir un poco más, ¿eh? Ahora, a ver. Yo acá noté algo muy interesante. Atente, inversores. Vos, yo, somos tipos que capaz nos contentamos con comprar un bono, una acción. No estábamos en esa cuestión de opciones. Que está perfecto, me parecería que todos deberíamos de estar un poquito más. Pero a veces queremos algo más simple, no queremos estar... Hoy me vence, hoy tengo que ejecutar, no, ay, me fue por debajo, no. Uno a veces compra y dice, bueno, un bono en dólares me va a rendir 5% anual. Me paga más que un plazo fijo. Listo, lo compro. Puedo tener apreciaciones de capital en pesos en el corto plazo y puede pasar. Genial. Bueno, tengo ahorrado 5% más por año hasta la fecha del vencimiento y a su vez. Y si lo necesito vender en el corto plazo, le puedo hacer unos mangos. Bárbaro, listo, fin. Se acabó. Yo te voy a comentar algo. A ver, puse atento a inversores porque pensé en la siguiente estrategia. Si vos no sos muy tecnificado, como yo, a ver, yo la verdad que conozco otros mecanismos financieros, pero no tengo ganas tampoco. Entonces, ¿qué digo? A ver, si sé que el dólar va a subir, bueno, me voy a distintos activos en dólares, o por lo menos dólar link, que en el corto plazo me acompañen para no tener ninguna pérdida de capital. Me podría comprar un bono como él, a ver. El A17, que vence el año que viene, el Bonar 2020. El que más me gusta a mí es el discount, el ICA. Pero bueno, cada uno puede hacer su análisis en base al horizonte de inversiones y demás. Y de rentabilidad. Son bonos que están pagando tasas. A ver, y acá me van a tener que bancar medio segundito, que buscamos en RABA. Aunque podríamos buscar también en el IMC. Bonos, análisis, por ejemplo. El discount está pagando 7% anual en dólares. O sea, su TIR es del 7,7. Y acá hay una gran discusión sobre la TIR. Pero bueno, son todos bonos que son una buena inversión. Pero en el corto plazo, si vos buscas protegerte por la devaluación, sabés que vas a estar cubierto, ¿no? Después te lo puedes quedar y todo muy lindo. Pero bueno, después yo te recomendaría que una vez alcanzado un equilibrio un poquito más alto del dólar, te vayas a un activo en pesos y no sé, si puedes meter un plazo fijo a un año, una tasa del 23 o al 25 o al 28, lo hagas. No sé si vas a conseguir tasas tan altas porque inclusive los bancos la están bajando. Por eso te digo que el atractivo de los activos en dólares ha vuelto a surgir, o el billete en sí mismo. En este sentido, mirá, te diría que, bueno, te pases a un activo en pesos y lo vuelvas a invertir ahí. Y ahí vas a tener un gran rendimiento a fin de año. ¿Por qué? Acordate que si la expectativa de devaluación es muy baja y conseguiste 23% en pesos, vas a poder comprar muchos más dólares. Pero bueno, me parece que, espero que haya servido esto. Son cosas muy puntuales, a ver, son cosas que se dan en el día a día. Hay muchas especulaciones y demás, pero a veces está bueno abrir un poco más la cancha y empezar a encontrar estas cuestiones. A ver, tratar de pensar cómo va a actuar el Banco Central. Yo creo que en el primer podcast posteé un paper de Edwards que muestra una muy interesante curva de Taylor, que sería la ecuación de Taylor te permite estimar cómo se va a comportar el Banco Central en base a en el caso particular de Estados Unidos, era el nivel de desempleo o el output gap y la tasa de inflación. Lo que hace muy interesante Edwards es agregar el nivel de tipo de cambio de equilibrio que considera el Banco Central. Entonces, cuando hay desviaciones para arriba o para abajo del tipo de cambio, lo que hace el Banco Central es sube o baja la tasa de interés. Yo creo que este Banco Central argentino va a tener consideraciones de este estilo. Me parece que la movida de ahora responde a estas cuestiones, pero también tiene cuestiones casi operativas. O sea, che, loco, la bola de nieve de endeudamiento que estás teniendo en el corto plazo no es saludable. Entonces, una vez que uno ordena todo este caos de números, es mucho más fácil invertir después, porque si vos tenés una idea de cuál va a ser el panorama, si va a subir el dólar en el corto plazo, en el largo plazo, las tasas de interés en pesos van a quedar altísimas, y mirá, ordenate un poco la inversión y si querés correr los costos, hacelo, que no me parece malo. Es mi opinión, obviamente este tiene como disclaimer, cada uno es libre de hacerlo, yo no me hago responsable, pero trato de ayudarlos a pensar un poquito también en la cuestión, porque a veces te demandan, che, ¿qué podría comprar? ¿Por qué no hablas de inversiones? Puramente, hay mucha gente que habla de inversiones. Yo lo que quiero pensar también es en cómo la macro puede afectar a las inversiones en el corto plazo. Entonces el objetivo de este podcast fue básicamente hacer esto. Che, mirá, todos estos movimientos pueden significar esto. ¿Qué te parece a vos? Así que, bueno, espero que les haya gustado la idea del día. Capaz es un poco compleja, me lo dicen, en serio, no hay ningún tipo de problema. Pero lo charlamos. Pero bueno, vamos a vender un poquito el programa antes de despedirnos. Nos pueden escuchar en iVoox, iTunes y Audioboom. Estamos en las redes sociales, Facebook, /economistadelmedio, Twitter, /econdelmedio, o @econdelmedio, y el mail economistadelmedio@gmail.com. Mi nombre es Gabriel Martini, espero que hayan disfrutado del capítulo confuso, wonkish, como se dice en inglés, del día, y nos estamos escuchando. Que tengan un muy buen día si es de mañana, que ojalá que estén pasando una gran tarde, y si es de noche, buenas noches. Hasta luego. Chau.